clase pronunciada por el profesor Jordán Bruno Yenta en la ciudad de Santa María de los Buenos Aires a los 13 días del mes de septiembre de 1973. Verdadero, lo único que hay en el mundo es el antagonismo entre la jerarquía social y la masa urbana. Jerarquía social, o sea, orden natural, cada cosa en su lugar. Donde hay una multitud de partes o de individuos, para que haya un orden tiene que haber una jerarquía. Tiene que haber el que dirige y el que es dirigido. Tiene que haber el que está en el lugar intermedio y el que está arriba y el que está abajo. Cada cosa en su lugar, cada persona en su sitio, en su función, en su responsabilidad, integrando un orden, o sea, una unidad. Entonces, cuando yo digo jerarquía social, quiero decir orden natural. Cuando yo digo masa urbana, quiero decir masificación, uniformidad, homogeneidad, indeterminación de la materia. Este es el gran problema que existe en el mundo. Y ese problema lo podemos expresar a través de la oposición más real, más verdadera, más precisa entre el orden cristiano y el orden socialista, en cualquiera de sus manifestaciones. El socialismo es antinatural y por lo tanto es anticristiano, porque el socialismo atenta contra la persona humana. Y todo lo social y político y la iglesia misma están para servir a la persona humana, al fin de la persona humana. Todas las instituciones sociales, lo mismo la familia, que la propiedad, que la empresa, que el municipio, que la escuela, que la universidad, que el Estado, que la iglesia, de orden sobrenatural, son medios necesarios para el desenvolvimiento de la persona humana. De manera que toda estructura social que de alguna manera perturbe o distorsione u oprima el desenvolvimiento de la persona humana es contraria al orden natural, o como diría, tende a la jerarquía social, o como decimos nosotros, al orden cristiano. Esto es un punto fundamental y hoy lo vamos a tratar en orden al problema universitario, tal como se está configurando a través de la política oficial, o sea, de la política peronista. No es una cosa que va a venir, es una cosa que está en marcha y que desde el 25 de mayo está en proceso acelerado de ejecución, un plan verdaderamente demoníaco y aniquilador, que es el planteo de una universidad de masas. Esa es la universidad que representa, que está ejecutando, no solamente el interventor Puigros y todos sus decanos, sino todos los interventores y todos los delegados que actúan en este momento en la universidad oficial, todo a lo largo y a lo ancho del país. Para que se aprecie que estas no son apreciaciones así exageradas, yo quiero leerles, y eso que está aquí nada más que en una síntesis, las palabras que ha pronunciado el arzobispo de Rosario, Monseñor Volatti. Yo lo tomo aquí del diario La Prensa del sábado 8 de septiembre. Dice así: en el acto celebrado con motivo de la bendición del dispensario de la Escuela San Juan Bautista, anexa a la Escuela Particular número 63, Nuestra Señora de la Misericordia, El arzobispo de Rosario, Monseñor Guillermo Volatti, hizo una referencia a la situación en que se encuentra la enseñanza privada, que dijo que, siendo expresión de la libertad, que en esta disciplina sanciona la Constitución, se ve amenazada por asfixia económica y por proyectos de ley que atentan contra su misma esencia y razón de ser. A la vez, destacó la inquietante panorama que presenta la política educativa en la nación entera, la casi totalidad de las universidades entregadas al marxismo. Panorama junto al cual existe otro que pareciera no tener relación con el primero, pero que se debe señalar: es el deber irrumpir de manera violenta y agresiva la pornografía en todos los niveles, bajo todas sus más degradantes expresiones, alentadas por la complacencia del poder público. Y agrega Monseñor Volatti: es que existe un deliberado propósito de pudrir al país para hacerlo así más fácil presa de la tiranía del marxismo, para la destrucción definitiva de nuestro ser nacional. Es que verdaderamente se nos quiere llevar a un totalitarismo que no impida en nuestras escuelas prescindir, en casos bien comprobados, de un personal que en su actuación atente contra la misma esencia de la escuela católica, para que pueda el Estado, como acaba de suceder, dejar cesantes de un solo plumazo a más de un centenar de profesores universitarios, afirmando abiertamente que el Estado, así como nombra, también desnombra. Luego hace otras consideraciones ya estadísticas sobre la enseñanza privada, que evidentemente está amenazada de ser destruida totalmente. Para que ustedes se den cuenta de lo que está ya en los proyectos presentados en las cámaras y que ya se ha debatido en Córdoba, incluso tiene la aprobación de la Cámara de Diputados, en el orden de la enseñanza privada, que afecta al secundario y la primaria, se pretende lo siguiente: formar juntas de calificación que integra el Estado, principalmente. Y entonces, todos los aspirantes a cátedras o a puestos directivos de las escuelas privadas católicas se pueden presentar y anotar. Y entonces, se hace lo siguiente: los nombramientos son en base al puntaje, a los antecedentes, con lo cual puede ocurrir que un profesor ateo y marxista tenga más antecedentes, incluso más antecedentes realmente, que un profesor católico, y entonces sea nombrado profesor en una escuela católica, o vicedirector, o director. Ustedes se dan cuenta que la maniobra es clara como la luz del día. Pero lo que me interesaba era señalar lo que denuncia el arzobispo de Rosario en orden a la universidad, que es realmente un hecho de gravedad trascendente. En rigor, lo que pasa hoy en la universidad oficial argentina no es nada más que la culminación de un proceso que empezó hace 55 años, en 1918, cuando se impuso oficialmente, durante la primera presidencia de Hipólito Yrigoyen, del gobierno popular de Hipólito Yrigoyen, la reforma universitaria, la llamada reforma universitaria del 18. Ya fue entonces, en 1918, y como un eco de la revolución triunfante en Rusia del comunismo, ya fue la instauración del marxismo, de la ideología marxista, del espíritu marxista en la universidad oficial, junto con un tipo de gobierno soviético de la universidad oficial, el famoso gobierno tripartito, que se aplicó más o menos íntegramente o más o menos defectuosamente a lo largo de estos 55 años, que es el gobierno tripartito por partes iguales de los profesores, de los estudiantes y de los egresados. Ustedes se dan cuenta que este tipo de gobierno colegiado es una cosa monstruosa y antinatural. Es como si yo el gobierno de la familia lo integrara por partes iguales con los padres y los hijos y los entenados. Es como si el gobierno de una empresa fuera una especie de integración de varias partes de todos los que la integran, sin que haya una jerarquía, sin que haya una unidad de la conducción, sin que haya una responsabilidad primera y principal, que es siempre personal. Es como si yo un ejército quisiera hacerlo también, una especie de comandado por un cuerpo colegiado integrado por los distintos estamentos del ejército, tropas, suboficiales, oficiales y jefes. Es como si la iglesia sucumbiera a la idea también de un gobierno colegial. Lo primero que hizo Cristo es poner una cabeza, alguien que decide y que tiene poder de decisión y de definición sobre todos los demás, precisamente para que la iglesia constituyera un orden en el tiempo. Ese gobierno tripartito es el que ha estado comprometiendo la vida de la universidad, a la vez que ese espíritu marxista se ha ido difundiendo. Cuando yo fui alumno de la Universidad de Buenos Aires en 1928, allí inicié mi carrera en la Facultad de Filosofía y Letras de Buenos Aires, yo fui tomado por ese espíritu. Y en la misma forma que pasa hoy, salíamos a la calle a gritar contra el clericalismo, contra el militarismo y contra el imperialismo yanqui. Los mismos gritos. Ahora ya se disimula un poco lo de anticlericalismo, lo de antimilitarismo no, está más agudo que nunca. Y el imperialismo yanqui. Y no nombraba, nadie nombraba a los banqueros internacionales, al poder internacional del dinero, a sus titulares, nadie los nombrara. Era la nación yanqui la opresora. Y ese odio a la nación yanqui lo hemos ido cultivando y se sigue cultivando en el día de hoy, como hace 40 y tantos años cuando yo empecé a estudiar en la Universidad de Buenos Aires. De manera que se trata del mismo espíritu y del mismo ordenamiento, solo que ahora está en este momento en su etapa final, porque se ha cumplido lo que soñaban los reformistas de aquella época del 18 y del 28. El día que nosotros, decían ellos, seamos la clase dirigente y gobernante de la América Latina, comenzará la verdadera revolución social. Y ese momento llegó. Llegó cuando Castro, un reformista, llegó al poder junto con el Che Guevara, otro estudiante reformista, egresado de nuestra Universidad de Córdoba. Se consumó aquí en parte cuando el universitario, el reformista Frondizi fue presidente de la República. Son distintos grados. Y se consumó en forma más definida en Chile cuando Allende llega al poder. Allende, lo cuenta él mismo en su diálogo con Debrey, cuando era estudiante de medicina, dice, nosotros nos reuníamos para leer y estudiar el marxismo-leninismo. Entonces el hecho real y concreto es que nosotros hemos llegado a la culminación del proceso marxista, comunista, en la universidad oficial. y hoy está ya en una etapa de realización acelerada de su última y definitiva etapa. Por eso hoy ya se propone en forma concreta la universidad de masas. Es decir, la universidad ha dejado de ser algo de la persona humana para convertirse en una universidad de masas. Sobre texto de que eso es la Universidad Nacional y Popular, una universidad de masas. Yo tengo aquí un cuadernillo de la Facultad de Ciencias Económicas de Buenos Aires. En este cuadernillo está el programa y proyecto de la Cátedra de Historia Nacional y Popular, que en este momento 4.500 aspirantes, porque esto es el ingreso ahora a ciencias económicas, como a filosofía, como a derecho, no es estudiar ninguna materia que tenga que ver con las disciplinas futuras de la carrera, sino estudiar historia nacional o popular, historia de la lucha de clases argentina o la historia de la doctrina para el tercer mundo, que se ha creado oficialmente en la Facultad de Filosofía y Letras. Pero observen ustedes dónde está la táctica y el acelerador. Tomar a la multitud de aspirantes al ingreso de las distintas facultades y hacerles un lavado de cerebro acelerado. Y para que ustedes no crean que este es un problema de una apreciación que uno hace, leamos el texto oficial. Historia Nacional y Popular, lo que en este momento se está enseñando a 4.500 alumnos que aspiran al ingreso de Ciencias Económicas. Y lo mismo está ocurriendo con los miles y miles que ingresan a Derecho o que aspiran a ingresar a Filosofía y Letras. Tal vez menos en las carreras más técnicas y más aplicadas a las cosas y a los números, pero evidentemente en las carreras humanistas esto ya es lo oficial y lo único que se enseña. El propósito fundamental de esta materia, dice la publicación oficial, es el de actualizar nuestro presente y la realidad de la Argentina dependiente y del proceso de liberación nacional desde sus raíces históricas. No se trata de un simple curso de historia. La clave de esta materia es contar con un instrumento que nos permita reconocernos en la historia de nuestro pueblo y en la historia de la liberación nacional. Ello será logrado en la medida que asumamos que la historia real es la que producen las masas populares y que solo desde el punto de vista de los protagonistas del proceso de transformación social se puede fundar el conocimiento de la realidad. Es decir, las masas son protagonistas de la historia. La historia no es más historia donde juega un papel decisivo aquello que es el constitutivo esencial del hombre y subsistente, que es la persona humana, sino que las masas, el anónimo, lo indeterminado, lo uniforme, eso es lo que protagoniza la historia. Y entonces los maestros están para recoger, digamos así, esa conciencia que emana de la acción de las masas en esa lucha, supuesta lucha por la liberación nacional. Estamos comprometidos, dice entonces, a recuperar el análisis histórico del proceso social como forma de reconocer las contradicciones que caracterizan el desarrollo de cualquier sociedad humana y de cualquier nación. Introduce ya el materialismo histórico, la dialéctica materialista. La historia de toda sociedad es la historia de las contradicciones en que se desarrolla su proceso. Todo esto es parafraseo disimulado del manifiesto comunista. Después dice, lo que se hacía en la universidad dependiente, etcétera, etcétera, es lo contrario de lo que se debe hacer, ya que toda metodología, toda ciencia social, en su más profundo significado, tiene su origen en las prácticas colectivas y en los hechos sociales que permiten perfilar el proyecto de liberación. Entonces, la universidad debe recoger su conciencia, su toma de conciencia de la práctica social, organizativa y de la lucha de un pueblo. La posibilidad de desarrollo y sistematización del conocimiento depende entonces de que sepamos reconocer el origen metodológico de toda teoría y de todo proyecto de transformación social, la práctica político-social de las masas populares argentinas. Y entonces, todo el proceso consiste precisamente en estudiar qué cosa. El proceso histórico, el proceso social, económico, político argentino, a través de este ascenso o de esta incorporación de las masas al papel protagónico de la historia. Respondiendo a aquella consigna de Lenin, héroes no, masas. Las masas hacen la historia. Y entonces ustedes ven que de dónde se hace venir aquello que es lo decisivo, lo definido, lo concreto, lo determinante en el proceso de la historia. Se hace venir de la cantidad, no de la calidad. Se hace venir de la masa, no de la persona. Se hace venir de lo indeterminado, no de lo distinto. No vale la pena seguir porque todo es una retórica como esta que acabamos de ver. Después, para que ustedes se den cuenta, la literatura, la bibliografía que se utiliza en esta historia nacional y popular incluye, claro está, estos historiadores populistas, peronistas, del tipo de José María Rosa, de Ernesto Palacio. También lo sacan Adolfo Saldía, Raúl Escalabrini, Rodolfo Puigros, Juan José Hernández Arregui. Es decir, los ideólogos principales, estos dos últimos, del comunismo en la Argentina. De ese comunismo que cabalga a la sombra del peronismo. John William Cook, Frank Fanon, Leopoldo Marechán lo ponen por ahí, Eva Perón, Gafardo Duaco, Eduardo Astesano, compañero de Puigros en clase obrera, otro ideólogo del comunismo, el general Juan José Torres de Bolivia, el general Juan Velasco Alvarado del Perú, Mao Zedong, el general Yap, que es el famoso general comunista de la Indochina, Pablo Freire, García Lupo, que actualmente está a cargo de Eudeva, y por supuesto Juan Domingo Perón, etc. Todo esto concertado, toda esta bibliografía forma una unidad. Y en los sucesivos temas y capítulos aparecen todos. Scalabrini, Rosa, Puigros, Perón, Eva Perón, Cuque, Esteban, Franco y Álvarez, García Lupo, Due, Hernández Arregui, el general Torres, el Velasco Alvarado, Galeano, autor de una obra que se llama Las venas abiertas de la América Latina, Giap, Mao. Es decir, una literatura que basta solamente leerla para darse cuenta dónde camina, hacia dónde camina. Pero a mí me interesa detenerme en esto que se llama Universidad de Masas, para las masas, y que pretende hacer surgir la conciencia de la realidad histórica de la práctica colectiva de las masas. Es evidente, vamos a considerar lo que es la universidad para luego comprender lo que no es, lo que no puede ser, lo que se está haciendo en el país en este momento. Repito que lo que se está haciendo es la continuidad y la culminación de lo que de una manera u otra, más o menos clara, más o menos disimulada, más o menos expresa, más o menos implícita, se viene realizando desde hace 55 años. Porque lógicamente la meta del comunismo es ganar la clase dirigente. Teniendo la clase dirigente, tiene al país en la mano. Es evidente que el nivel de los estudios universitarios no es una cuestión de privilegio, es una exigencia superior. Los estudios superiores de las diversas carreras constituyen una exigencia superior. Por lo tanto, solo pueden responder a esa exigencia los capaces. No los que tienen dinero, pero sí los capaces. Si usted quiere estudiar las matemáticas superiores, usted tiene que tener capacidad. Y la capacidad es una cosa que Dios te da o no te da. Los talentos que tenés, te los da Él o no te los da. Y es inútil que yo quiera llevar a los estudios superiores al que no tiene capacidad para ello. No hay ningún poder que pueda hacer eso. El César, decía un sabio de la antigüedad clásica, te puede hacer rico, te puede hacer poderoso, te puede cubrir de honores. Lo que no puede es hacerte sabio, ni puede hacerte poeta. Eso no puede. Todo el poder de la tierra no puede nada. Por eso la universidad, que es una exigencia superior, es selectiva. Y hasta podría usar la verdadera palabra aristocrática. No para una aristocracia del privilegio económico. Al capaz hay que abrirle paso, dándole todas las facilidades precisamente para que pueda cultivar su capacidad al límite máximo. Esa es la verdadera universidad. Una universidad selectiva. Que no nos envuelvan con la idea de los privilegiados económicos, que entonces son los que pueden estudiar porque pueden pagar los estudios mientras que los pobres tienen que trabajar. Eso es una manera de ocultar el verdadero problema. La universidad es una exigencia superior a la cual deben acceder exclusivamente los capaces de seguir y de cumplir y de llenar esa exigencia. La universidad es de las personas, no es de las masas. Si hay algo contrario a la idea de masa, que repugna la idea de masa, es la universidad. La universidad es el lugar de la inteligencia y de la verdad, de la meditación esencial, de la investigación pura. Solamente pueden acceder propiamente a aquellos que sean realmente capaces. ¿Por qué? Porque tienen los talentos que Dios le ha dado y la disposición moral del esfuerzo para hacer fructificar esos talentos. La universidad es de las personas, por lo tanto es de lo distinto y de lo distinguido. Es una cosa clara como la luz del día. También la historia es el lugar de la personalidad, de los héroes, de los santos, de las grandes personalidades, que son los que realmente elevan el nivel de las multitudes y las hacen participar de la grandeza, precisamente porque son la grandeza ejemplar que ellas imitan. Por eso cuando aparecen los demagogos, los adulones, los serviles, al frente de los pueblos lo degradan. Lo degradan. Lo degradan al nivel más ínfimo, más subalterno, al nivel de la masa. Es elemental que ocurra eso. De respecto de la educación hay dos sentidos que hay que tener muy en cuenta. ¿Cuál es la verdadera educación nacional y popular? La educación común masiva, que le sirve a todos lo mismo. Para que yo pueda hacer una universidad para todos, la universidad tiene que descender el déficit. ¿Al nivel de quiénes? De los menos capaces. Porque en la medida en que yo ponga la máxima exigencia, la selección es irrevocable, es irrevocable, es irremediable. No todos tienen por qué ser doctores o ser profesionales de la universidad. Hay 50.000 oficios y trabajos socialmente útiles que son decorosos, dignos y honrosos y que pueden desempeñar las personas. Pero lógicamente, el nivel universitario, si yo lo respeto, solamente es accesible para los que son realmente capaces. No es accesible para los incapaces. Por eso una verdadera educación nacional y popular trata de que surjan legítimas superioridades. Es decir, trata de que se formen los mejores, que los mejores, sea cual sea el estrato social a que pertenecen, alcancen la plenitud del desenvolvimiento de su capacidad. Porque en la medida en que vayan surgiendo hombres verdaderamente doctos, investigadores verdaderamente serios, técnicos realmente superiores por su formación científica, en esa misma medida van a, digamos así, presentarse a las multitudes las legítimas, las reales, las auténticas superioridades, cuya sola presencia irradia una fuerza de atracción y de elevación. Cuando usted está delante de los grandes, se siente movido a la admiración y a participar de esa grandeza. No todos podrán por sí mismos, pero sí movidos y levantados por el peso de los que realmente tienen peso. La universidad es de la calidad, no es de la cantidad. Por eso si la universidad se extiende demasiado, la universidad degrada. Queramos o no, la universidad es una cosa selectiva. En principio todos puedan aspirar a ella, sí, pero solamente podrán cursar en una verdadera universidad los que realmente sean capaces. Los otros no pueden. Este es un problema así. Entonces, ¿cuál es la verdadera educación popular? ¿La educación que se extiende a todos por igual? ¿O la educación que, sobre la base de lo que puede ser común a todos, se levanta como una exigencia en los estudios superiores para los realmente capaces, a fin de que cuenten las generaciones con verdaderas superioridades legítimas, con verdaderos señores de la inteligencia, con verdaderos sabios, con verdaderos investigadores? Es evidente que lo que y una educación verdaderamente popular y nacional en el buen sentido de la palabra reclama esa aristocracia como ejemplaridad que irradia su elevación, su superioridad sobre todo. porque lo que el hombre, la historia es el lugar de los ejemplos, por eso no es el lugar de la masa, sino es el lugar de las personalidades de Grecia. Ese es el hecho evidente, es el hecho real. Cuando una multitud se congrega ante un verdadero jefe, es elevada a aquellas virtudes que esplenden en él. Y el hombre deja de ser masa para convertirse en persona, que participa por sí mismo en la medida que le es posible a él de la grandeza. Sea de la sabiduría o sea de la virtud, lo cual es un hecho evidente. Hace muchos años, tratando este problema justamente en la clase inaugural de estos cursos que llevan 27 años en este mismo lugar, yo definía de este modo el fin de la universidad. El fin de la universidad es la contemplación de la verdad y el cuidado del alma de la nación. La universidad es una institución definitivamente medieval. Nació en la vieja ciudad europea, colmada por el espíritu y la sangre de generaciones educadas en la fe ilustradísima. Pero la universidad, que se levanta y se apoya en un suelo histórico, no está ceñida por el horizonte de la ciudad mortal. En cuanto es esencialmente una disciplina de la inteligencia, solo está sometida a las exigencias de la verdad que trasciende todas las relatividades humanas y todos los límites temporales. Por eso la universidad tiene, en cuanto al fin, trasciende al Estado mismo. Así como el Estado debe vigilar la universidad para encuadrarla y que permanezca encuadrada en las exigencias del bien común, que son su fin específico, el Estado debe subordinarse a su vez a la universidad en cuanto a la naturaleza y el fin del saber y de la verdad. Porque el saber y la verdad es una cosa objetiva y trascendente, que no puede estar limitada ni ceñida por ningún límite de orden temporal, ni por ninguna exigencia de poder. De tal modo entonces, así como la virtud de la prudencia, que es la virtud del político, debe subordinarse a la sabiduría. La sabiduría trasciende todos los horizontes temporales, todas las limitaciones temporales. Por eso, la real autonomía de la universidad es precisamente la autonomía que reclama un pensamiento libre. Un pensamiento libre no es un libre pensamiento, es un pensamiento que se disciplina, se cultiva y se enriquece en la verdad. La verdad es lo que es, y no depende sino de la inteligencia que se ilumina hasta alcanzar, porque lo que es en definitiva es lo que Dios ha creado. Y como dice esa breve poesía de Juan Ramón Jiménez, que es una verdadera poesía metafísica, dice: inteligencia, dime el nombre exacto de las cosas, que mi palabra sea la cosa misma recreada por mi alma nuevamente. Que mi palabra sea la cosa misma recreada por mi alma nuevamente. En estos brevísimos versos se encierra toda la sabiduría, Juan Ramón. Las cosas antes de ser en ellas mismas, son palabras, son verbos, son logos, son razones en Dios, en la mente divina. Y luego, las cosas, tal como son en la realidad, vuelven a ser nombres en el alma que las entiende, porque Dios le ha dado al hombre el poder de la inteligencia, el poder análogo al suyo, análogo nada más, semejante nada más. Entonces, que mi palabra sea la cosa misma, recreada por mi alma nuevamente. Todo el universo del ser se hace universo de la verdad, en la inteligencia que lo congela. Ustedes se dan cuenta que en este ámbito trasciende todo lo que puede estar bajo control o limitación humana. Pero eso sí, cuando la inteligencia realmente se disciplina en el conocimiento y en la verdad objetiva. Cuando la inteligencia es verdaderamente libre y soberana, porque está en la verdad y vive de la verdad e ilumina con la verdad precisamente toda la política, toda la vida de una nación. Por eso decía bien Hegel, así como se advierte cuando en un templo no está presente el Dios vivo, un templo sin el Dios vivo es un templo sin Dios sacramentado, sin la Eucaristía. Del mismo modo, se advierte cuando en un pueblo está ausente la metafísica, es decir, el espíritu que medita en la propia esencia y en el fin de lo que existe. Y ese espíritu, ¿dónde se debe cultivar? En la universidad. Ustedes se dan cuenta que eso trasciende todas las relatividades humanas. Tan solo las exigencias de la verdad son las que comprometen a la inteligencia. Esto es de la persona. Esto es lo más acabado, cumplido y excelso de la persona en el orden natural, en el orden humano. Esto solo se puede completar y perfeccionar con lo que la fe nos revela de Dios. No hay otra perfección, no hay otra elevación posible que esa. Así nació la universidad. Dentro de este espíritu nació en la Edad Media, nació en el siglo XIII. Y los reyes, los grandes reyes de entonces, consultaban a la universidad. Los grandes problemas eran a los doctos, a los que se iban, a los que iban los príncipes, para que ellos esclarecieran, iluminaran y solucionaran esos problemas. ¿Cuándo? El descubrimiento y la conquista de América, cuando se le planteó a los reyes de España el problema de si los indios eran o no criaturas racionales, verdaderos hombres, ¿a quién acudieron los reyes para que dictaminaran, para que establecieran lo que era la verdad? Acudieron a los grandes teólogos de las grandes universidades españolas, para que ellos dijeran su palabra. Esa palabra para ser acatada, porque era la palabra de la sabiduría, divina y humana. Uno se da cuenta que las cosas son así, no pueden ser de otro modo. Además, y por esto mismo, la universidad es la institución corporativa de los profesores y de los estudiantes, que se diversifica y se jerarquiza según los grados del saber y de la verdad. Es también el orden jurídico autónomo que protege el reposo de la meditación esencial y de la investigación pura de todas las agitaciones sociales, políticas, etc. Y el gobierno de la universidad, ¿cómo tiene que ser? El gobierno de la universidad es naturalmente la autoridad de los que saben y enseñan sobre los que no saben y deben aprender para alcanzar a su vez la autoridad de la sabiduría y de la ciencia. ¿Cómo pueden discutir en términos de paridad tripartita, representación igual, los que saben con los que no saben? Y con los egresados que son, en su mayoría, salvo los que se incorporan a la docencia universitaria, son personas que salen de la facultad y ya no tienen más nada que ver con ella. ¿Cómo van a tener paridad en la conducción de la universidad con los profesores y con los estudiantes? Ustedes se dan cuenta que los profesores quedan mediatizados con los dos tercios de estudiantes y de egresados. Y esto es una cosa monstruosa. Esto es atentatorio del orden natural. Porque el orden natural es que conduzca el que sabe, el que posee la autoridad del saber. ¿Cómo va a discutir sobre la autoridad de un profesor el que no sabe? Esto no quiere decir que el estudiante no tenga una participación en la vida de la universidad. Debe tener sus representantes para reflejar qué ante los que conduce, las necesidades, lo que hace falta, lo que interesa para la mejor conducción de la enseñanza y de la preparación y del perfeccionamiento para los estudiantes. Pero ¿cómo van a estar en paridad de situación con los que tienen que tener la conducción natural de la sociedad universitaria? Nosotros hemos defendido algo. Alguna vez vino acá algún profesor soviético y le preguntaron, se reunieron enseguida los estudiantes reformistas y le preguntaron al profesor o a los profesores de la universidad soviética si los estudiantes allá dirigían. No entendía, el ruso no entendía. Los estudiantes, ni no conciben eso, porque claro, cuando Rusia, la Unión Soviética, después del caos original, de la pudrición original, quiso tener profesionales y técnicos capaces, se acabó la demagogia, se acabó la adulación, se acabó la universidad de masas. Vino la universidad que se exige. Si no, ¿de dónde va a sacar los científicos y los técnicos? ¿De dónde los va a sacar? Podrá estar con su ideología que envenena la inteligencia superior, pero en aquellas cosas que tienen que ver con la materia y con el número, ahí son de la más extrema exigencia. Lo mismo pasó con la familia. Al principio decretaron la libertad sexual y resulta que en 2 o 3 años la Rusia se llenó de chiquilines y de gente de recién nacidos y otros que no tenían hogar, niños y adolescentes que irrumpían como verdaderas como verdaderos rebaños, alumbres de barbarie por toda Rusia. Y entonces tuvieron que poner orden y empezar a dificultar el divorcio y a tratar de enderezar la familia, aunque más no fuera para tener gente sana y ordenada. Pero el comunismo de exportación es este de la universidad de Marx. Hay que pudrir en lo que decía Lenin, en la putrefacción. Es el laboratorio de la vida. ¿Cómo se hace la vida? Pudriendo. Y entonces se dedican a pudrir. Y una manera de pudrir es precisamente esta: la universidad de Marx. Ustedes fíjense bien, como siempre se trata del orden natural y cristiano frente al llamado orden socialista, masivo, uniforme, mecánico, automático, el hormiguero humano, siempre se trata de lo mismo. En vez de la persona que es lo distinto, la masa, que es lo indiferente. Que es lo indiferente. ¿Cómo surge la conciencia de la agitación de las masas? Y entonces se va llenando de vulgaridad, de grosería, de violencia, de consignas, incluso inconsciente se va llenando todo el ambiente. No hay otra cosa. Todo lo que es exigencia está eliminado. Todo lo que representa una elevación está suprimido. En consecuencia, nosotros nos encontramos aquí en este momento con algo realmente pavoroso. No es una cosa que va a venir, es una cosa que se está haciendo, que está en marcha. Y eso explica por eso que salgan las multitudes a la calle, como salen en estos días, principalmente encabezadas por los estudiantes de todos los colores, a gritar contra el levantamiento militar de Chile. Usted se encuentra con personas de bien que embarcados en la pasión peronista ya no ven nada de la realidad, ni atienden ni siquiera lo que han sido los principios que han ordenado su vida. Son católicos, son argentinos y quieren ser buenos católicos y buenos argentinos y están con todo el alma con el comunismo ateo y masón de ayer. Y consideran una cosa pavorosa que las Fuerzas Armadas se hayan levantado contra el gobierno popular. En vez de la soberanía política de la nación, en vez de la soberanía de Dios, del reinado de Cristo, el soberano, el Dios, es la masa, es el número, es la cantidad. Ha triunfado la cantidad, luego hay que acatarla, pase lo que pase, así se destruye el país, hay que acatar. Fíjense cómo habrán tenido que llegar a hacer las cosas en nuestro país hermano para que se tuviera que levantar unas fuerzas armadas que habían hecho del profesionalismo, del legalismo y del acatamiento del poder civil su norma de conducta a través de generaciones. ¿Qué horrores tienen que haber ocurrido para que se levantaran así? Y a ese levantamiento el único nombre que se le pone que es un levantamiento al servicio del imperialismo ya. Y todos los que saben no dicen que en el Golfo de Arauco, a 600 kilómetros al sur de Santiago, a la altura de Neuquén, desde el mes de febrero están construyendo la Rusia soviética una base naval de submarinos y de cohetes, la misma que la que tiene en Cuba. Eso no lo nombra nadie. Lo único que se clama en las calles masivamente y es la conciencia de esta materia, de esta historia nacional y popular y de la historia de las luchas sociales y de la doctrina del tercer mundo, lo único que se trata precisamente de cultivar es el odio a la nación yanqui, el odio a la nación yanqui. Ni una palabra sobre la banca internacional, sobre el poder internacional del dinero y sus titulares que explotan al mundo, ni una palabra sobre el comunismo, todo el mal en la nación ya, el imperialismo yanqui. La iglesia no habla del imperialismo yanqui ni del imperialismo inglés, habla del imperialismo internacional del dinero. Son las palabras de Pío XI en cuadragésimo año, son las palabras que retoma Juan XXIII en la primera parte de Mater Magistra, son las palabras que vuelve a retomar Pablo VI en la Carta Apostólica del año 1971, cuando habla de los poderes multinacionales. Nadie nombra nadie dice Rothschild, nadie dice Rockefeller, nadie dice Baruch. Se nombra una nación y toda la pasión se vuelca contra una nación, no contra un puñado de banqueros que casi todos son evidentemente judíos. No digo todos, porque cristianos renegados también hay, pero eso no los nombra nadie. Entonces nosotros estamos frente a una tremenda pudrición. Se pudre la mente, se pudre el corazón, se lo llena de las pasiones más viciosas, más enfermas, se rebaja al hombre y se le muestra una ficción en el lugar de la realidad. Lo mismo pasa con todo el sistema de la convivencia. En la medida en que el socialismo avanza, avanza la masa, o sea, la negación de la persona humana. ¿A dónde conduce la socialización o el colectivismo de la propiedad privada? Al aniquilamiento de la persona humana, de su iniciativa personal. En un país pobre como Chile, pobrísimo de materias primas, que en realidad vive de una especie de monocultivo que es el cobre, única fuente de riqueza real que tiene. Resulta que ese país carece naturalmente de alimentos. Calculen ustedes atropellar a todos los hombres que han levantado una finca con el esfuerzo de años y a veces de generación, y tienen ahí una entidad que realmente produce, levantada por el esfuerzo privado, personal y familiar, y que se lo arrebatan y lo sacan violentamente y lo ocupan gente que no están dispuestas a trabajar ni a sacrificarse ni al esfuerzo de ninguna naturaleza. Si había pobreza, esa pobreza se hace todavía más grande, llega a ser una miseria total. Es una cosa lógica que cualquiera comprende. Y cuando finalmente, es interesante, hay que analizar el problema, ha pretendido el régimen comunista de Chile lanzarse sobre los camioneros, que son la expresión concreta de lo que es la propiedad y la iniciativa privada y el esfuerzo y el sacrificio. Se ha levantado toda esta gente, a quien se la pretendían colectivizar, socializar los servicios. Un hombre que vive esa vida sufrida, esforzada, terrible, que lleva un camionero, le va a quitar usted su patrimonio que ha ganado con el esfuerzo y el sacrificio. Por eso se ha levantado usted, se ha jugado entero, se ha jugado todo, y ha sido lo que ha dado la última nota en el terreno económico y social contra un régimen que iba aplastando todavía más de lo que ya estaba la economía. La economía de un país pobre, lo cual no significa ensalzar lo que había antes, sino señalar a dónde conduce el socialismo en la medida en que el socialismo avanza. En la medida que avanza en la universidad, es la degradación de los estudios superiores, la degradación completa. Es rebajar los estudios superiores al nivel de lo más mediocre, de lo más insignificante. Calculen lo que va a ser. Días pasados me comentaba un profesor adjunto de los nuevos, llevado a la cátedra de Derecho Internacional Público de la Facultad de Derecho, presidida por el titular, doctor, fue ministro de Relaciones Exteriores, del señor Campos se presentaron en esta materia, que es avanzada en la carrera, más de 1000 alumnos. El examen duraba un minuto y medio. Pasa una niña, le pregunta el doctor Puig, le hace una pregunta y la niña no encuentra la respuesta y se pone a meditar, asume el aire de la meditación. Entonces el doctor Puig le dice: señorita, mire, para que nosotros podamos seguir tomando examen, ¿por qué no se para usted detrás de la mesa y medita la respuesta y después cuando la encuentra entonces viene? Entonces la chica se puso detrás del otro profesor adjunto, que era un hombre medio gordo, ¿no? Y entonces, cuando el doctor Puig le preguntó a un alumno y se distrajo, se inclina sobre el gordo y le dice: ¡qué gordo! Decime algo que no sé ni medio. Esa es la masa. ¿Qué me diste? Me diste en este hecho. Lo que será mañana, yo le contesté a este señor, mañana te van a escupir en la cara, van a tener razón, porque permaneces allí. Ustedes se dan cuenta que una niña, voy a llamarla así, por la deferencia que le doy a la mujer, se levanta, se incline sobre una persona que no conoce, que es el profesor adjunto que integra la mesa, y le diga de este modo: qué gordo, decime algo que no se me diga. Es inconcebible, son cosas que no se pueden comprender. No se puede comprender. Entonces, nosotros nos damos cuenta que nos están destruyendo. Todo lo demás es fraseología, es folclore, es folclórico. Es lo mismo que este papel, esta desubicación de la Argentina, colocada entre las tribus de África, con la presidencia del Yugoslavia de Tito, en Argelia, cosas increíbles. Ustedes se dan cuenta que son cosas que no tienen sentido. A nosotros nos van liquidando desde adentro, nos van convirtiendo en nada. Nos van quitando toda fuerza, todo vigor, toda energía, todo orden, toda disciplina, toda exigencia. ¿Y cuál va a ser el final de esto? Aparte de la destrucción total de la patria, la humillación está. Vamos a ser humillados. Y cuando tengamos que enfrentar, no vamos a tener ni fuerza intelectual, ni fuerza moral, ni fuerza física ninguna. Una cosa lógica. Que marchamos hacia la vida. Esa es la realidad. Este no es un problema de si a mí me gusta Perón o no me gusta. Perón es eso, fue siempre eso. Perón significa la política de las masas, la política de la adulación, la política del servilismo, la política de la destrucción de la persona, en todos los niveles, en todos los terrenos. ¿Cómo puede pensar alguien que él va a ser muro de contención del comunismo si de entrada se ha puesto, por orden de él, toda la universidad en manos del comunismo y en una aceleración como jamás ha existido en toda la historia de la reforma universitaria? Y nosotros lo vemos en esas explosiones callejeras. Y entonces ocurren esas cosas, esas tremendas injurias y agravios que hicieron. El otro día se produce el hecho del comando de sanidad. Asesinan a un teniente coronel, acribillan a balazos a un teniente y a un soldado. Es un hecho común, de delincuencia común. Es un hecho de policía. Está jugando, se está burlando. Se está burlando. Y lo malo es la justicia que está en la mano. Se está burlando. ¿Cómo es posible que frente al asesinato a sangre fría a la entrega y a la traición no se haya hecho a sí mismo a la España, no se da cuenta que se han perdido todo sentido de la responsabilidad. ¿Dónde está el sentido militar de la vida? Ni siquiera cayendo el camarada ahí acribillado, no hay reacción. Salen los otros con los brazos en alto, tranquilos, a cobijarse bajo la ley. ¿El Estado para qué existe? Para que maten a los hombres de armas, los acribillen como se mata a las víctimas en el matadero y para cubrir con el peso de la legalidad los asesinos. Todo el aparato legal, con camarógrafos, periodistas, con todos, atendiendo a los criminales. Y son los mismos que ya asesinaron. Y son los mismos a quienes se les dio la libertad. Son cosas monstruosas. Son cosas monstruosas. Yo no creo que exagere nada. La realidad es esa. Pienso lo que habrá ocurrido en Chile y por qué se habrá producido finalmente esa reacción. No se pudo más, no se pudo más. Y entonces tuvieron que salir. Eso sí, salieron como Dios manda, como corresponde. Porque no es posible que nosotros hagamos, sigamos descendiendo en esta sesión. ¿Ustedes se dan cuenta la universidad lo que va a ser en pocos años? Lo que va a ser la juventud, la clase dirigente argentina. Por este camino que ha tomado aceleradamente. ¿A dónde va a parar? ¿Qué cosa va a enfrentar en el mundo? ¿Qué liberación va a realizar en el mundo? ¿Qué liberación nacional? Con esta pudrición. Pudrición masiva de la población y principalmente de la juventud. Esto es lo que hay que preguntar. Yo quiero insistir en esta contraposición entre las dos universidades. La universidad no es un privilegio, es una exigencia superior. Y solamente tienen derecho a los estudios universitarios los capaces de realizar dentro de esa superior exigencia que suponen las carreras universitarias cuando son lo que deben ser. En segundo término, la universidad no es una cosa, es una cosa de la persona, no es de la masa, es una cosa de lo distinto, de lo distinguido, no de lo uniforme y de lo indeterminado. No es algo, no es la conciencia que debe suscitar la universidad, esa conciencia de masa, al calor de las acciones multitudinarias, donde toda la vulgaridad, toda la grosería, la prepotencia y la violencia sucia se suman y se mezclan, donde las pasiones más inferiores gobiernan a los hombres. De manera entonces que nosotros estamos frente a una cosa tajante. Todo en la patria, la familia, la propiedad, la empresa económica, el municipio, la escuela, la universidad, el Estado, o se estructuran en función de la persona, de lo distinto, de lo distinguido, o todo eso se rebaja y se degrada y se pudre en función de la masa, o sea, de lo indeterminado, de lo indiferente. Repito, la verdadera educación popular y nacional es aquella que permite que los más capaces, sea cual sea el estamento social a que pertenezcan, alcancen el máximo desarrollo de su personalidad a los efectos de que delante de las generaciones estén las legítimas superioridades grandando con su ejemplaridad sobre la multitud, la cual necesariamente va a ser elevado por las personalidades de Grecia, así como es degradado por la falsa personalidad de los demagogos, de los adinos, de los que no tienen más que un lenguaje de desprecio, porque desprecia al prójimo el que le habla ese lenguaje soez, grosero, a sus pasiones más bajas. De manera que estamos en un momento realmente decisivo. A mí me llena de complacencia cada jueves de estar reunidos entre tantos jóvenes que aspiran realmente a no ser de la masa. No por una pretensión de privilegio ni de falsas noblezas y aristocracia, sino por una auténtica reivindicación de la propia personalidad. Y siempre pienso si volveremos a reunirnos, lo haremos mientras Dios lo permita y nos permita hacerlo, porque tenemos el deber del testimonio pase lo que pase. Y tenemos que hacerlo porque esta es la mejor seguridad, la mejor garantía para cada uno de nosotros y para los nuestros, para los que amamos. Repito, la universidad es cosa de la persona, es cosa de los distintos y de los distinguidos, es una exigencia superior, es naturalmente selectiva y su gobierno natural es el de los que saben y enseñan sobre los que no saben y deben aprender. La universidad de la masa, esta universidad de la patria socialista, es una universidad degradante. Ese es el verdadero colonialismo. Rebajar la vida de la inteligencia, disminuir de las verdades, incapacitar para el ejercicio real de la soberanía de la inteligencia, que es el fundamento de toda soberanía práctica, de toda soberanía política. La inteligencia es la que manda, la que debe ordenar. En función de ella se ha de disponer todo, porque ella es el conocimiento y es la verdad. De manera entonces que volvemos a repetir, no hay más oposición real y verdadera que orden cristiano, que es el orden natural de la convivencia y la masa. El socialismo, el hormiguero humano, el aplastamiento, el ahogo de la personalidad humana. No hay más que esa oposición. Y si la quieren decir los términos que usaba Spengler hace 40 años, es la oposición entre jerarquía social y masa urbana.